Ya llegó el vago, en Iguan el mago. Por mi paso hay estrago. Soy huracán, después de unos tragos. Ahogué en la bestia en su lago. Les hago y deshago. Van en carrera y contra mil destaco. Se rompió el saco por tanta ambición. Yo no rapeo por la mansión, eso llega por ley de atracción. Busco a Dios entre renglones en cada canción. Solo importan mis convicciones y buena adicción. Entre los perros se huelen y yo no los detecto. Pues no soy rapa, niño, no faltes a mi intelecto. Aunque esta oruga vuele, sigue siendo el mismo insecto. Saludos pa' los que escucharon desde aquellos tiempos. Que no caímos del zarzo. No me cambia la aura negra aunque me cuelgue un cuarzo. Están calladitos pa' ver si fracaso o pa' ver si se pegan de las huellas de mi metatarso. Yo no me canso de vivir el diciembre desde marzo. El rap es mi madre y yo me meto en su regazo. El mundo es un barrio y yo represento un pedazo. What up, son? Yo no me canso de vivir el diciembre desde marzo. El rap es mi madre y yo me meto en su regazo. El mundo es un barrio y yo represento un pedazo. What up, what up, what up, what up? Anyone IS. Ignorancia sofisticada, Medellín, Stoney. Wop, wop, wop. El corazón a 101, house es mi latido. Me siguieron los pasos y resultaron perdidos. Son pistoleros por jugar al tiro y tiro. Pues no sos underground, sos desconocido. Solo del rap recibo cuando llegan los recibos. O cuando le pregunto al mundo pa' qué sirve el estar vivo. Yo como estar no vivo, solo me importa el día a día. No hay tiempo pa' la que no quiso estar conmigo. Me está tocando hacerme bueno a las malas. Lleno mandalas, sonando Richie jala jalas. Oigo palabras necias, por eso es que me resbalan. De esos que van de Van Damme solo por usar bandana. Vivo al filo de la katana y a ti ya no te reconocen ni los Face ID. No me ganan aunque traigan a los brujos de Haití. Soy el hombre de hielo, Ice-T. Motherfuckers know who's the best. Pound after pound, I come stomp on your brain. Rappers talk shit, but there's really no bar. And I leave mics torn when I put it on. Now check it. Motherfuckers know who's the best. Pound after pound, I come stomp on your brain.